buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que juega la cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Pai cura su tic mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tic mi Latinoamérica. Uy, ahí cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de... Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a la segunda parte de nuestro programa Travesías por el Magdalena. Hola Laura, buenas tardes a nuestros oyentes, a mis compañeras de mesa. Empiezo el día con mucha expectativa porque es un tema que personalmente me gusta muchísimo. Buenas tardes para todos. Yo en realidad tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo se llega a Puerto Salgar? Bueno, pues primero que todo, Puerto Salgar es un municipio de Cundinamarca. Al salir de Pereira, primero se pasa por Manizales y por Honda. Después, por La Dorada, nada más lo separa un puente que por debajo está el río Magdalena. Y ya, se llega muy fácil, más o menos a 3 horas y media de Pereira. Y desde ya los invitamos a que estén muy atentos con ese proyecto que se está llevando a cabo en ese lugar. Bueno, Laura y yo estuvimos en Puerto Salgar, en La Dorada y en Honda, investigando básicamente el proyecto de la recuperación de la navegabilidad en que se está realizando sobre el río Magdalena. Anímate a enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.com. Yo siento que voy. Chicos, aprovechen si cumplen con los requisitos, envíen sus trabajos. Bueno, Laura, ¿qué está pasando con el río Magdalena? Kelly, en términos generales, hay un proyecto que busca devolverle la navegabilidad al río. Esto produce en la comunidad incertidumbre y especialmente en los pescadores, porque eso significa que tienen que dejar de pescar y eso es lo único que ellos saben hacer. Bueno, sí, en realidad la comunidad pesquera del lugar se está viendo muy afectada porque ellos no saben realizar, no tienen como otra actividad de sostenimiento económico porque llevan toda la vida viviendo del río, pescando. Nos encontramos con varios pescadores que llevan 50, 60 años pescando y que es lo mismo que le quieren devolver a los hijos, que ese río sea aprovechable en términos de los peces para que se siga como esa tradición pesquera, porque hay familias, cantidad de familias que dependen del río. ¿Cómo vamos a reaccionar? Esperar que el tiempo, el hambre día por día nos vaya a azotar más, porque contra quién vamos a protestar. A ver cómo nos inventamos otra forma de sobrevivir, ¿sí me entiendes? Menos robando. Aquí hacen una reunioncita y nunca citan. Es que necesitamos el gremio de pescadores que venga, para que expongan, hablándolo claramente a puerta cerrada. Y le avisan a dos o tres, no le avisan a todos. Porque a ellos no les sirve que nadie les vaya a destapar la olla. Bueno, eso es un tema algo fuerte. Claro que no me imagino la desesperación de ellos. Ustedes que estuvieron, pues que vieron la experiencia que tienen para decir acerca de eso. Bueno, pues la verdad, con los pescadores que nos reunimos, ellos sí están muy afectados porque ven el panorama muy incierto. Primero, porque hay desinformación en el tema de la navegabilidad, y segundo, porque pescar es lo único que saben hacer, y también está el tema de la contaminación en el río, no hubo subienda este año, entonces ellos ven muy difícil el panorama y muy poco apoyo de parte de las instituciones del gobierno. Laura, y ellos tienen un vocero, un representante. Sí, por ejemplo, en La Dorada hay 5 o 6 asociaciones pesqueras, cada uno tiene como el líder o el vocero general, pero aunque son muy unidos, no los reconocen tanto en la alcaldía o en la gobernación, son unos personajes muy olvidados. Bueno, pero hay que aclarar también algo. A pesar de que hay varias asociaciones pesqueras, nos recalcaban los mismos pescadores que ellos no son, o sea, no forjan como esa unión en torno a esas problemáticas que existen en otros departamentos. Bueno, yo creo que hablando del tema pesquero, pues que Río Magdalena, la contaminación, acerca de eso, las personas, los pescadores, ¿qué piensan sobre esa problemática? Pues es que lo que yo les decía días atrás y lo que le he comentado a mucha gente es que me parece muy contradictorio el tema de que ellos vivan de la pesca, pero nunca se han preocupado por cuidar el río. Entonces, allá nos contaban que la alcaldía de La Dorada y de Puerto Salgar, en época donde no había subienda, lo que hacían era contratarlos a ellos, a los mismos pescadores, para limpiar el río. En época pues, de vidrio. Eso se llama cuando no hay pez, la época de vidrio. Y entonces ellos lo que hacían era eso, era limpiar, pero ya el daño ambiental que hay sobre el río es gigantesco. Tanto que en los mismos pueblitos tiran sus aguas negras al río y una cuadra más abajo es donde pescan. Entonces el problema es muy grande. Y eso tarde o temprano la naturaleza lo cobra y lo está cobrando en este momento. ¿Quieres conocer el Eje Cafetero? Café Travel es una nueva guía turística que te ayudará a conocer los atractivos turísticos, hotelería y muchas cosas más del Triángulo del Café. Síguenos en Twitter como @cafetravelco y no te pierdas el próximo 25 de abril, el gran lanzamiento de la página oficial www.cafetravel.co, donde podrás encontrar mucha más información. Bueno, los invitamos pues a Café Travel, que es un proyecto pues muy interesante. Por otro lado, el proyecto de navegabilidad traerá muchísimo dinero al país porque se va a ahorrar los viajes en carretera y se proyecta toda una zona portuaria en el centro del país, pues cosa que es muy importante porque se ahorraría que las embarcaciones lleguen a Barranquilla y ya se mande al resto del país. Sí, Laura, contextualicemos un poco a la gente. Un contenedor que llega de China a un puerto, llámese Buenaventura o Barranquilla, le cuesta al país aproximadamente $500. Desde Buenaventura o Barranquilla al centro del país, llevar el mismo contenedor le cuesta $2,000. Entonces, por carretera. Entonces, lo que buscan con la navegabilidad es recuperar y ahorrarse tiempo y dinero llevando la mercancía al centro del país por el río Magdalena. Es más, yo escuchaba un comentario de un periodista, lo leía, que decía que quieren convertir el río Magdalena como en una especie de canal de Panamá, como una segunda ayuda al canal de Panamá. Luis Felipe, ¿y usted qué tan viable ve esto? Bueno, pues en cuanto a lo viable, tiene sus pros y sus contras, como todo, pero pues la inversión que se le va a hacer al proyecto como tal son aproximadamente 2.5 billones de pesos. Y yo creo que esa inversión se va a recuperar, pero hay afectados pescadores y pues quisimos conocer también la opinión de un párroco de La Dorada y esto fue lo que nos dijo. Yo tengo la esperanza de que el director de Magdalena es un poco bueno y el gerente de Magdalena es un poco bueno, que quieren trabajar y quieren buscar de qué manera se tienen en cuenta las comunidades, a los pescadores, todo el mundo. Ellos lo tienen en su mente y tienen 18 meses para hacer un plan de trabajo con las comunidades. Entonces, eso lo veo como esperanzador. El proyecto como está contratado es un proyecto de crecimiento económico, no de desarrollo económico, ni de desarrollo humano. Ahí lo que importa es, haga que pase por este caudal de agua esta barcaza de 7.000 toneladas. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pues ustedes dos, Laura y Luis Felipe, me la pueden contestar. Este proyecto afecta más que todo a los pescadores, ustedes me decían. Entonces, ¿ustedes creen que esta posibilidad, diría yo que para los colombianos, para los trabajadores colombianos, sería bueno, sabiendo que las embarcaciones y lo que ustedes nos contaban son del extranjero? Bueno, pues no queremos contar mucho respecto a eso porque todos los oyentes y ustedes lo van a ver en el reportaje que vamos a publicar. Pero pues lo que sí podemos decir es que las pequeñas y medianas empresas que están en pueblos aledaños al río Magdalena se van a ver afectadas, por no decir que van a desaparecer, porque no van a soportar que inversionistas extranjeros que sí tienen miles de millones para invertir en Colombia vengan y les compren pues lo que tienen. Entonces esa situación es muy dura porque va más allá de los pescadores, va más allá de la historia, o sea, se trata de la economía de la gente colombiana. Laura o Luis Felipe, quiero que me respondan esto, me mencionen la entidad o las entidades encargadas del costo de ese proyecto. Bueno, las entidades son dos, es un consorcio. La que tiene la mayor inversión es una firma brasileña que se llama Odebrecht. El 13% restante la tiene una colombiana de Barranquilla, se llama Valorcon. Ellos crearon un consorcio que se llama Navelena, que es la encargada pues de llevar a cabo todo el proyecto. Complementando algo de lo que decía Laura, pues es apenas lógico que cuando se cambie el ecosistema del río, cambie la vida de los que viven alrededor. Entonces, como lo decía ella, en este año no hubo subienda. Pero entonces una alternativa para los pescadores, lo que ellos mismos plantean, que no ven viable, es el criadero de peces. O sea, no la pesca, sino el criadero, el propio criadero. Pero esto genera pues otras alteraciones en el ecosistema y también puede generar sequía de ciénagas que nutren pues el río, que es la mayor fuente de vida de Colombia. Bueno, y ya como despegándonos un poquito de algo, pues algún tema, me encantaría escuchar anécdotas. ¿Qué les pasó durante el viaje? ¿Qué les ocurrió? La verdad sí nos pasó una. No me vi muy afectada directamente. El que más sufrió ahí fue Felipe y me dio mucho pesar. Pero sí fue muy chistoso. Mejor que lo cuente Felipe acá. Bueno, fue como un aprendizaje también, una experiencia y un aprendizaje que tuve, porque en el momento en el que estábamos hablando con los pescadores, estábamos sentados pues en una mesa, en una esquina del pueblo, y haciendo preguntas, contrapreguntando, y apareció una cucaracha en mi mano, una cucaracha grandísima. ¿En su mano? En la mano, así de la nada, no sé por dónde habrá subido. De repente, y era voladora de, no era voladora, no, menos mal, pero la vi en mi mano y cuando la vi, o sea, eso sí me estresó, me paré y pues yo la vi. ¿Y el pescador qué cara hizo? El pescador pues muerto de la risa. Claro, y era el más como que las conocía, la cogió ni la mató. La cogió. Uno las pisa, uno no las coge. O sea, esa cucaracha era rebelde, porque... No solo se me montó a mí, sino que después se le montó al pescador y a Laura. Claro, pero pues a mí me da mucho asco, pero no me da el miedo que le da Felipe. Y a mí se me montó y yo como que quería seguir con la entrevista, pero pues obviamente eso detuvo todo. Y fue un momento muy chistoso, pero uno debe aprender que no se puede desviar porque está en una entrevista y está en algo serio. Y está con alguien que lo está escuchando, bueno, y sacando tiempo... Y pues esas cosas interrumpen y puede ser incómodo para ellos. Yo la verdad entiendo a Luis Felipe porque yo también me distraigo fácil. Yo puedo hacer una entrevista y claro, uno debe ser profesional, enfocarse en la pregunta, en lo que la persona le está respondiendo. Pero créame que yo hubiera visto esa cucaracha y yo también pues me descompongo, pero yo sí la hubiera matado. Bueno, aparte de la logística del viaje, ¿cómo fue llegar a un lugar que no conocían o hicieron la investigación previa al momento de llegar? Bueno, pues en principio yo ni siquiera sabía que había un pueblo en Colombia que se llamaba Puerto Salgar. Yo nunca lo había escuchado. Nada, mucho Google Maps, por ahí nos guiamos. Igual no queda tan lejos, queda máximo 4 horas de Pereira. Y tuvimos un contacto muy importante, que es el director de noticias de... Se me escapan estos nombres en este momento, el nombre del noticiero, pero es el director del noticiero de Puerto Salgar. Se llama Jaime. Jaime. Él fue una persona supremamente importante en el reportaje y al cual le debemos muchas cosas porque él fue el que, como la guía. Claro, como llegamos a un pueblo que no conocía, que, bueno, no teníamos ni idea, no conocíamos a nadie, él fue nuestra guía. Él nos dijo dónde quedaban los sitios para comer rico, gracias a él, pues, nos hospedamos en un hotel. Entonces fue muy bueno. Si no lo hubiéramos tenido a él, pues, hubiera sido más difícil el tema de la logística. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, Kelly y yo también tuvimos un guía. Cuando uno va a un lugar que, pues, en el que uno es totalmente forastero, es importante como que tener esa suerte de dar con alguien que lo va a llevar a conocer los puntos que son, le va a ayudar también pues económicamente, uh-huh. Y pues el guía a nosotros nos contactó con todas las personas que nos sirvieron como fuentes. Entonces hay que tener en cuenta también como esa relación con las personas, saberles llegar. Sí, es lo primordial. Yo creo que antes de viajar, al menos conocer una persona del sitio, ya contactarlo, hablar con él para no llegar como si nada y como sin tener ninguna fuente para llegar al lugar. Yo también quiero preguntarles, ¿ustedes tuvieron alguna experiencia, digamos que en una entrevista hicieron una pregunta y lastimosamente la persona, digamos, se pusiera triste o tuviera una experiencia fuerte que contarles? Pues... fue muy duro, me acuerdo, creo que estábamos en La Dorada y nos acercamos a unos pescadores sin cita, sin nada, simplemente nos acercamos y les empezamos a hacer preguntas, ellos qué pensaban sobre el proyecto que van a hacer sobre el río y entonces ellos no lo decían como para que a nosotros nos diera lástima ni mucho menos, pero a mí eso me tocó y me movió bastante. Porque eran dos pescadores ya de edad y estaban con un niño. Y entonces uno de ellos decía, es que yo tengo 50, 60 años y desde los 9 años estoy en el río y no tengo ni idea qué voy a hacer cuando llegue acá el proyecto y me quiten la casa o me quiten el trabajo. No tengo ni idea qué voy a hacer. Entonces ellos están en una posición tan dura porque realmente es lo único que saben hacer. Entonces eso me tocó y yo dije, ay, tenemos que investigar más, o sea, tengo que llenarme de información sobre esto. Entonces sí hubo momentos que no necesariamente ellos demostraban la tristeza, pero no había necesidad de que hicieran la cara pues de triste o de llorar. Y en ese trabajo de campo también uno, al escuchar esos testimonios, uno se llena de responsabilidad. No sé si a ustedes les pasó como esa responsabilidad, digamos, profesional, entre comillas, que lo vamos a hacer, como de mostrar lo que está pasando y mostrar esas dos caras, la cara de los afectados y también la cara oficial. No sé si les pasó también como sentir esa responsabilidad, como acá está pasando algo, mostrémoslo. Sí, porque estamos seguros de que ellos necesitan darse a conocer, la opinión de ellos es valedera, o sea, porque no tiene como un fuerte impacto sabiendo que son los afectados, son ellos los que van a sufrir el cambio. A Kelly y a mí sí nos pasó también una experiencia con un habitante de Buenavista. Kelly, ¿la puedo contar? Algo por encimita, pero adelante, poquito. Adelante. Bueno, pues la señora Kelly casualmente pues la estaba entrevistando y resulta que la señora pues perdió un hijo y nos cogió así sin saber absolutamente nada. Entonces hasta ahí les contamos, luego podrán ver la historia ya con más detalles. También, aparte de esas historias como que lo conmueven a uno se encuentra con personajes, y personalmente a mí un personaje con el que, no sé, tuve como cierta empatía de mí hacia él, fue con el costeño, Laura, ¿lo recuerda? Claro. El costeño, pues es un personaje, él se llama Andrés Montenegro, y él es trabaja... Es el presidente de la Sociedad Portuaria de Puerto Salgar. Y es una persona que también nos colaboró muchísimo, y que nos contó también su labor, que podrán verla en el reportaje. Es un personaje que vale la pena conocer. El personaje de nosotras dos fue Juancho, el de la lancha. No se imaginan el personaje con el que nos encontramos, o sea, representaba la costa a más no poder, aparte de que, como le contábamos en el programa anterior, llevaba 60 años manejando la lancha, entonces es muchísimo tiempo, entonces es muy agradable que al hacer ese trabajo de campo, como decía Luis Felipe, sentir la responsabilidad con la comunidad, tratar de no pensar de cambiar el mundo con el reportaje, pero sí investigar y tratar de ayudar lo que más se pueda para los posibles afectados. Bueno, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en Twitter, en Expresión UCP, y a que nos dejen sus comentarios también en Facebook y en la página de Expresión Digital. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Bueno, no se les olvide a todos si tienen trabajos escritos, sonoros, audiovisuales. Estamos recibiendo los trabajos para publicarlos en la página expresiondigital.ucp.edu.co. Entonces, pues si están interesados, nos los envían y los publicamos. Por ahora tengo que decir muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los oyentes, por la sintonía. Esto ha sido todo por hoy y les envío una invitación muy especial para que estén muy pendientes próximamente a la publicación de este reportaje, pues que estamos haciendo Felipe y yo, y del reportaje que está haciendo nuestras compañeras. Un saludo muy especial. Sí, ronda de saludos. Sí, ronda. Como cada 8 días. Yo quiero un saludo muy especial a Cristina Osorio, que yo sé que me está escuchando, mi mamá que no me deja. Y desde la Universidad Tecnológica también nos están escuchando. Valentina, gracias por tu sintonía de estas dos ocasiones. A toda mi familia que me está escuchando, un saludo muy grande. Kelly. La reina de los saludos. Un saludo a David Becerra, la bautizaron. Subcoordinador de la Fundación Creadores de Sonrisas, a Dana Giraldo, mi hermana y egresada de aquí de la Universidad Católica, a sus amigos Juan David, Cristian, Gina, Jimena, y ya pues se me pasan los otros nombres, ya me disculparán.